Bueno, ¿cómo viene la campaña electoral de cara al 27 de octubre de la lista 326 cuando faltan solamente 7 semanas? Bueno, prendiendo todos los motores con un esfuerzo militante importantísimo, con actividades que este fin de semana ya están planificadas, desembarcos en 4 ferias importantes, arrancamos los actos barriales en el cerro. Y aprovecho, mirá, Marcelo, con el tema de una fuerte tarea de propaganda de nuestros compañeros. Sí. Pero tuvimos una sorpresa que en la noche de ayer apareció una pegatina Sí. con afiches que no salieron de nosotros. Son afiches que está la cara mía, la de Abella, está Romy, el logo de la 326. O sea, está todo perfecto, pero la sorpresa es que no hicimos los afiches y no lo pegaron nuestros compañeros, nuestros militantes. Nosotros no contratamos empresas para pegar afiches. Entonces, por la duda y previendo algún inconveniente, queremos decir, bueno, esta pegatina y justamente estas imágenes que están allí, o esta forma de afiche, no están dentro de. No es lo que estamos pegando nosotros. Se habla tanto de la fake news, de todo eso, tampoco nos queremos vestir con ropa ajena, capaz que es un colaborador que ha decidido hacer este aporte, pero nosotros la verdad no teníamos idea y queríamos tomar esa salvedad simplemente se supiera, miren, acá aparece una pegatina que no dice nada malo de nosotros, pero no ha sido una iniciativa y parte de la campaña de la Unidad Popular. Por el resto, a full con todo, siguen los compañeros de la campaña de muros, están nuestros afiches que son los que salieron con Abelle, conmigo y con distintas consignas, eso están en distintos lugares de la ciudad, y seguiremos incrementando también el trabajo militante de propaganda, de agitación, de actividades públicas y barriales, pero sin contratar empresas. Nosotros somos en realidad una fuerza que tiene toda su poder, todo nuestro poderío está en la capacidad militante de nuestros compañeros. Comenzaron el fin de semana pasada con todo lo que tenía que ver las actividades en las ferias populares. Sí, desembarco, mirá, hace ya 2 semanas en realidad. La semana pasada estuvimos en la Feria de Vicenza, con distintos sectores de la Unidad Popular, después nos fuimos a la calle Salto, el domingo estuvimos en la Ravide, después fuimos en Higüey, Hipólito Yrigoyen, y en estas actividades siempre va más la fórmula, ¿no? Abella y López. Este fin de semana no estarán ellos porque están en actividades en el interior o en Buenos Aires, pero estarán los representantes de los distintos sectores políticos que componemos la Unidad Popular. En lo que me toca, en lo personal, estaremos en cada uno de los desembarcos y por supuesto en el acto de la 326 en el Cerro. Exacto, que va a ser el sábado a las 2 de la tarde en Camino Civil y Carlos María Ramírez. Exactamente, en ese mismo lugar.